para todas las enfermeras del país. La diferencia. Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera, que vas hablando, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera, no me hagan sufrir. Enfermera, no me hagan llorar. Cúrame las penas del corazón. Enfermera, dame de tu amor. Enfermera, no me hagan sufrir. Enfermera, no me hagan llorar. Se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer.